Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Guerreros Vinotintos. Llega Repatriados para reforzar Vinotinto Sub-20. Vinotinto, concentrado en Cumaná hasta el 30 de diciembre. Brasil goleó a Venezuela y es el primer clasificado al Mundial. Venezuela se juega el boleto al Mundial ante Uruguay. Llegó el día decisivo. Si le ganamos a Uruguay, clasificamos por primera vez a un Mundial de fútbol en toda nuestra historia. Entran los equipos al terreno de juego. Uruguay sale con una poderosa delantera. A Venezuela le cuesta salir de su campo. Ahí va su primer ataque y perfora la malla charrúa. Venezuela logra pararse en el medio campo. Su rival no se rinde. Es el minuto 45. El Morro García empata y se van a descanso. Comienza el segundo tiempo. Los celestes salen con tromba en busca del segundo gol. Pero el arquero Romo, con aplomo, ahoga su grito de gol. Ya Venezuela dejó sus temores en el vestuario. Es el minuto 55. Rondón escapa por la izquierda, mete el centro y el defensa en un intento de despeje. Bate su propia arquería. Venezuela 2, Uruguay 1. Venezuela debe anotar uno más para asegurar la victoria. Acosta roba el balón en el medio campo. Se acerca al área celeste y con un derechazo desata el delirio. Venezuela 3, Uruguay 1. Listos para partir a Egipto. Un delirio fuera de serie por una clasificación histórica fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.